Sábado a la noche en la 100. Desde ahora y hasta las 3 de la mañana. Prepárate para vivir la mejor música de la escena electrónica mundial. Seleccionada por Dero en la 100. Muy buenas noches absolutamente a todo el mundo. Estamos comenzando una nueva emisión de Dero en la 100. A partir de ahora hasta las 3 de la mañana, como todos los sábados de tu vida. Comienza este que es tu radio show del fin de semana. Conmigo Ezequiel Dero tocando en vivo para vos. Desde el 99.9, la radio líder de la Argentina. La radio más escuchada del país. Arrancamos una nueva previa. Suban el volumen. Vamos. Sábados de 1 a 3 de la mañana. Dero en la 100. De la escena electrónica mundial. La trasnoche de la 100, musicalizada por Dero. Muy bien, continuamos con mucho más de Drone a 100, camino hacia las 12 en toda la República Argentina. Estás conmigo, Ezequiel Dero, como todos los sábados de tu vida. Subí el volumen, vamos. El sábado empieza con la mejor música. Dero en la 100. just fuck with my rhyme. Más de la 100, te cuento nuestras vías de comunicación a lo largo de nuestras dos horas de programa, mensajes en nuestras redes sociales, en facebook.com/de la 100 y en facebook.com/Ezequiel Deró. También nos puedes seguir en nuestra cuenta de Instagram y de Twitter en @Ezequiel Deró. Ahora continuamos con mucho más de la 100. Explota, mamá. Sábados de 1 a 3 de la mañana. Deró en la 100. de 1 a 3 de la mañana. Cero en la 100. Ahora asesina con uno atrás del otro. Subió el volumen. Vamos. Dero en la 100. 2 horas. Con la mejor música de la escena electrónica mundial. listen to techno. We drop beats, you can't hold back, no, cause nowadays everyone listen to techno. We drop beats, you can't hold back, no, cause nowadays everyone listen to techno. We drop beats, you can't hold back, no, cause nowadays everyone listen to techno. We drop beats, you can't hold back, no, cause nowadays everyone listen to techno. Nowadays everyone listen to techno. Nowadays everyone listen to techno. Nowadays everyone listen to techno. Nowadays everyone listen to techno. Drop beats, you can't hold back, no, cause nowadays everyone listen to techno. La trasnoche de la 100, musicalizada por Dero. Continuamos con mucho más de Drone al 100. Aprovecho para mandar un saludo grande a toda la gente que escucha la radio. Ahora continuamos con mucho más de Drone al 100. Subir volumen, vamos. La música que querés escuchar un sábado a la noche está en la 100 y te la presenta Dero.

La música que querés escuchar un sábado a la noche está en la 100 y te la presenta Dero. Muy bien, continuamos con mucho más de Drone a 100, camino hacia las 12 en toda la República Argentina. Estás conmigo, Ezequiel Dero, como todos los sábados de tu vida. Subió el volumen, vamos. La trasnoche de la 100, musicalizada por Dero. We'll be right back. las 3 de la mañana. Dero está en la 100. De la escena electrónica mundial. Muy bien, continuamos con mucho más de Dero en la 100, con uno atrás del otro, explota, mamu. De 1 a 3 de la mañana, Dero está en la 100. 100. Dos horas con la mejor música de la escena electrónica mundial. En la 100. Desde ahora y hasta las 3 de la mañana. Prepárate para vivir la mejor música de la escena electrónica mundial. Seleccionada por Dero en la 100. Muy bien, estamos arrancando esta segunda hora de este sábado la noche en la Argentina. Cuando vamos rumbo hacia las 3, arrancamos. Súbale volumen. Vamos. Sábados de 1 a 3 de la mañana. Dero en la 100. música de la escena electrónica mundial. Explotando, salen, vamos. La trasnoche de la Cien, musicalizada por Dero. 1 a 3 de la mañana. Dero está en la 100. Muy bien, continuamos con mucho más de Drone 100, con una atrás de la otra, explota, mamu. Sábados de 1 a 3 de la mañana, Dero en la 100. He's an idiot too. self-regarding consumer slaves, oblivious to the paradox of their uniform individuality. They sculpt their hair to casual perfection. They wear their waistbands below their balls. They babble into handheld twit machines about that cool email of the woman being bombed by a wolf. Their cool friend made it. He's an idiot too. Welcome to the age of stupidity. Of the idiots. He's an idiot too. Yes, you know.

El sábado empieza con la mejor música de Lo en la 100. Música que querés escuchar un sábado a la noche. Está en la 100. Y te la presenta Dero. Música que querés escuchar un sábado a la noche. Está en la 100. Y te la presenta Dero. Con uno atrás del otro explota, mamu. Sábados de 1 a 3 de la mañana. Dero, en la 100. Do you think about the days when we sat down smoking wine and drinking hazel? Take up, then we can pick up. Con uno atrás del otro explota, mamu. Dero en la 100. 2 horas con la mejor música de la escena electrónica mundial. Tardero en la 100. Dos horas con la mejor música de la escena electrónica mundial. Llegamos, nos volvemos a encontrar el próximo sábado, como todos los sábados de 1 a 3 aquí en el 99.9. Nos estamos viendo, pórtense bien, los queremos, gracias por el apoyo de siempre. Aguante de Drone la 100, chao. La música que querés escuchar un sábado a la noche está en la 100 y te la presenta Dero.